momento, cuando menos lo esperes, ya no voy a pensar en ti. No voy a pensar en ti. Cambiará mucho mi suerte, ya no habrá más tristezas. Habrá por qué llorar. Contigo fui feliz, mucho muy feliz, pero los celos, la traición y el exceso del alcohol nos empezaron a cambiar, nos empezamos a dañar mucho, hasta lo nuestro terminar. Los minutos y frustrante las horas, y tener que soportar que no te puedo mirar. Algún día, algún momento, cuando menos lo esperes, ya no voy a pensar en ti. Voy a pensar en ti. Contigo fui feliz, mucho muy feliz, pero los celos, la traición y el exceso del alcohol nos empezaron a cambiar, nos empezamos a dañar mucho, hasta lo nuestro terminó.